el flash informativo de Ofrendas Urbanas. Estas son las noticias urbanas con todo lo que tenés que saber. Tejes y manejes la nueva tendencia de abrigar árboles. Abuela de 105 años, esperanzada con la idea de que la selección argentina ganara la copa, tejió para dicho trofeo una funda con incrustaciones de símbolos nacionales. Vamos al informe. Y bueno, muy triste, sobre todo porque queríamos que nos trajeran la copa, pero igualmente los muchachos hicieron todo lo que pudieron, dejaron el alma, querida. Y bueno, yo estuve acá tejiendo, pero yo muy bien no veo. Así que mirando la tele, pero escuchaba y tejía punto arroz, punto crochet, macramé. Yo solo tejo, ¿viste? Así me entretengo. Digo, bueno, le vamos a hacer como un pulgarcito a la copa. Para cuando venga y la traen, le ponemos este que la preserva, ¿te das cuenta? Pero no se dio. Bueno. Es realmente muy bonito lo que ha hecho usted, doña Rafaela. Realmente es un ejemplo de vitalidad, de fuerza y de solidaridad. Y además... ¿Quieres que te haga un pulgarcito? Usted me encantaría. Ay, te hago. Pero además, usted me gustaría que nos informe la técnica innovadora que ha hecho, ¿verdad? Mira, yo te digo, esta parte que ves acá tiene crochet, pero esta otra tiene punto arroz, ¿ves? ¿Vos entendés el punto? Sí, algo así. Ahora, yo estoy tejiendo, antes tejía dos agujas, después a tres. Dije, bueno, mi desafío. Voy a tejer a 11 agujas, una para cada jugador, querida. Y lo logré. Y acá tenés. Quedó preciosa. Lástima que, bueno, la copa está en el baño. Pero bueno. Y además muy simpáticamente me ha dicho su marido que ha transformado el macramé en maracané, ¿verdad? Es un punto que inventé. Sí. ¿Querés que te haga un tecito, querida? Muchísimas gracias. Volvemos al estudio. Te hago un té. Lloverá los próximos 3 meses en toda la capital federal. Pero también simultáneamente saldrá el sol, por lo tanto un hermoso arcoíris cubrirá la ciudad durante 3 meses. Continuamos con Ofrendas Urbanas.